11 de la mañana, esta sintonía a esta hora y cada jornada durante las próximas semanas significa que vamos a hablarles de carnaval en la sintonía de la mañana. Ya el pasado viernes estrenábamos estos contenidos conversando con el autor del cartel de Ubrique en Carnaval, el autor del cartel José Luis López Núñez, quien, bueno, pues nos daba a conocer su obra y además también nos hablaba de carnaval. Ahora, durante estas dos próximas semanas, vamos a hablarles en este hueco horario, en la sintonía de la mañana de carnaval, con los protagonistas de la fiesta, con las agrupaciones del Carnaval de Ubrique en total, bueno, pues con las agrupaciones oficiales que van a concurrir la presentación de las agrupaciones del Carnaval el próximo 18 de febrero. Y nosotros vamos a arrancar en el día de hoy gracias al patrocinio de SM Inmobiliaria, situado en los callejones número 18, que gestiona la venta y alquiler de su vivienda. Una mañana, la de hoy, en la que, bueno, vamos a conocer qué es lo que está preparando David Benítez, que regresa a el Carnaval de Ubrique en este año 2017. Recuerden que el pasado año pues participó como pregonero del Carnaval 2016. David Benítez regresa este año con Los Vecinos de Arriba. El año pasado descansaba su cuarteto, pero no su ingenio y el de lo suyo, ya que arropándose de amigos carnavaleros ofrecía a la afición un pregón cuartetero que será difícil de olvidar. Este año se subirá a los escenarios del Carnaval para hacer reír con el cuarteto Los Vecinos de Arriba. ¡Qué bien que nos lo pasamos! ¡Qué bien que nos lo pasamos el sábado de cabalgata! No sé cómo me la apaño, que siempre termino ciego cubata. En la plaza no se cabe, todo el mundo te pone queja, y si tú vas a mear te puede encontrar hasta alguna almeja. Que disfraces mi plim plim, que arte por favor. Disfraces puntero que yo vi a mogollón. Y me llamó la atención un disfraz que vi el año pasado. Era una muchacha joven, un disfraz muy bien currado. La verdad es que ese día iba la tía ligera ropa. Me estuve fiando y la hija puta iba en pelota. Me acerca a preguntarle qué disfraz lleva la criatura. Y me dijo, voy de muela, o es que no has visto la picadura. Todo el año carnaval, y estamos todos hartos ya, de políticos corruptos que nos roban y nos engañan. ¡Rajoy! Te queremos fuera de España. Pues con esos cuplés de los que vienen del cuento, damos paso ya y damos la bienvenida a David Benítez. David, muy buenos días. Buenos días. Y también a Francisco Moreno, buenos días. Buenos días. Todos los componentes del cuarteto Los Vecinos de Arriba, que se presentan este año al Carnaval de Ubrique. David, después del pregón del año pasado, bueno, pues se te espera un poco con interés, ¿no?, para conocer qué es lo que has preparado para el carnaval de nuestra localidad. ¿Tenías ganas ya de regresar con tu cuarteto al carnaval? Hombre, ganas había, si no nos fuéramos seguido aquí, pero vamos, que tampoco es que no tuviera ganas por no salir, sino que te juntaron varias cosas y pues decidimos mejor de no salir. Y nada, este año hemos preparado un cuartetito que a ver cómo resulta. Yo creo que va a gustar, pero vamos, esto ya la gente que diga y opine. Uh-huh. Vuestro cartel ya está en la calle. Creo que ha sido el primero, por lo menos yo no he visto muchos colgados, digo, en la calle, ¿no? Sí. Directamente. En él vemos una especie de patio de vecino y en la parte superior, bueno, pues aparece el diablillo y el angelillo con una figura en medio. Sí. Contarnos, ¿ese cartel qué significa? Pues nada, esto representa más o menos del tipo de lo que vamos a ir este año. De los vecinos de arriba, claro, que lo dice el cartel poco bien, vamos. ¿Quién ha elaborado el cartel? Pues el cartel ha hecho el Flaky. Uh-huh. Y nada, está hecho un artistazo, tío, mira lo que nos ha hecho. Uh-huh. Qué bonito está, ¿eh? Y bueno, tenemos a los vecinos de arriba, que son las deidades hechas, o tenemos a los vecinos de arriba, que son algo ya más mundano. Ya sé que el viejo este, el del cartel. No, mira, la verdad que vamos de los vecinos de arriba, ¿no? Sí. Los vecinos de arriba, pues los que tenemos arriba siempre, los que vamos de dos muertos, ¿no? Y sí, un angelito, un demonio, un muerto bueno, otro muerto es malo. De todo lo que vamos. Y a partir de ahí la trama puede desembocar ahí, en cualquier cosa, ¿no? Pues ya, yo qué sé, imagínate. que es un tipo que permite, bueno, pues jugar un poco con todos los temas, ¿no?, que pueda haber sobre la mesa. Claro, siempre procuramos destacar un tipo que pueda tocar un montón de temas, que mientras más temas puedas tocar, más fácil te para sacarlo luego, ¿me entiendes?, para sacar cosas, para tú poder manejarte bien, tener bastante idea que puedas meter ahí. Claro. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes sois este año, los vecinos de arriba? Porque hay bajas, hay nuevas incorporaciones. Pues mira, este año no sale Miguelito, tampoco sale El Guerra, y pues salimos Francisco Moreno, El Dani, Plaqui, Manolito el Murci, que es nuevo, el Chabán, no ha salido nunca, es la primera vez que sale, y yo. Bueno, el Flaky está claro que es otro de los componentes ya consolidados del cuarteto, junto con David. ¿El resto, cómo se incorporan al grupo? El resto se incorpora bien, hombre. Francisco con nosotros ya lleva un par de añitos, dos o tres ya, ¿no? Dos años. Este es el año que está con ustedes. El año pasado lo que pasó y no salimos. Y este año, esta es la segunda vez. Pues nada, y en eso. El caso de Manolito, ¿cómo llega al cuarteto? Manolito el Murci, ¿no? Manolito Murci, Manolito ha estado con nosotros muchos ensayos, ¿no? Antes de otros cuartetos, y siempre pues, tenía el gusanillo de salir, ¿no? Y yo a veces un año para allá para acá, y si me hace falta, yo salgo, ¿no? ¿Qué? Siempre se aprendía todas las letras y todas las cosas. Pues nada, pues este año, pues para adentro, lo hemos metido. Porque tuvimos una baja también y lo metimos. Murci, ¿quiere salir? Bueno, pues sí, pues venga, pues para adentro. Y ahí está el tío. ¿Y cómo se han relacionado? ¿Cómo ha tenido lugar esas relaciones, esa convivencia a la hora de montar el cuarto? Porque siempre sois cuatro, tiene que haber cierto feeling, tiene que haber cierto hombre, claro, buen rollo, ¿no?, a la hora de prepararlo. Nosotros nos conocemos siempre. Tiene que haberlo y es como dice este, nos conocemos, pero también hay sus fallos, que esto es como en todos los lados. Todas las cosas no es tan bonito como parece luego, ¿sabes? Siempre hay sus movidas, igual que en todos los sitios. Y habéis relacionado bien, ¿no? Sí, nosotros nos llevamos dentro de lo que cabe, nos tenemos que llevar bien, somos cuatro, como nos llevamos malamente, entonces ya, piérdete. Ha habido buen rollo a la hora de preparar el cuarteto, a la hora de ensayar, a la hora de, bueno, organizar temas y demás. Y todo ¿Cómo no? Que sí no. Que ha habido a la hora de ensayar, a la hora de preparar el cuarteto, en fin, sí, el director está ahí también un poco, imagino, ¿no?, el Flaky. Hombre, el director es director, a ver. Nos da una caña todos los días. No mete caña, pero es que también no tienes que meter caña, y no, esto sería un caso de otro, vamos, yo creo que si el Flaco no estuviera, es que esto sería una mierda, vamos, de verdad te lo digo. Aunque hayan cambiado los componentes, ¿no? Sí, sí. O sea, que los nuevos componentes no han aportado como seriedad. Como no está el Flaco, esto tiene no que funciona, estar ahí, el tío nos da caña, pero lo mejor para nosotros. Claro. Sí. Bueno, ¿cuándo se gestó la idea de este cuarteto? ¿Cómo surgió? Porque el año pasado tú estabas de lleno inmerso en el pregón. La idea surgió porque tiene que surgir, ¿no? Porque entre nosotros siempre tiene que haber el pique este, si no seríamos nosotros. Y nada, surgió que este año lo hemos podido, venga, el año que viene, venga, sí, vale, pum, pum. Y otra cosa que quiero decir, empezamos a vernos, yo qué sé, ¿cuándo empezamos? En julio. En julio, por ahí. Empezamos y... Ya ves, sí, hemos empezado antes a los ensayos y toda la movida esta, pero atrasados vamos en el tema de forillo y disfraces, todavía no tenemos disfraz del curro, ¿no? No llega mañana, ahora hay que coger y hacerle unos toques, ya ves, darle unos retoques y todas esas cosas. Sí. Y por este lado vamos más tarde, ¿no? A ver, no es que no haya cogido el toro, pero vamos ahí, estamos ahí... Bueno, este año el carnaval es más tarde también, ¿no? O sea que... Sí, es más tarde el carnaval. O sea que dentro de lo que cabe, pues tampoco vais tan atrasados, ¿no? Estáis todavía preparando los últimos... Pero no, yo hablo con respecto a otro año, ¿sabes? Vale. Que vamos a otro año. En este tiempo ya lo teníamos todo. Y este año pues nos falta todavía varios flequillos por ahí que... Que se que completan. Que lo más gordo, pero vamos, que nos queda. ¿Y cómo...? Todavía todo en proyecto, pero... Ahí estamos. ¿Cómo vais en cuanto a cómo veis vosotros el cuarteto? Porque estáis ensayando desde julio, aunque faltan todos esos flecos que tú decías antes, lo que es el repertorio, lo importante, lo estáis preparando desde julio. ¿Cómo lo ves al cuarteto con respecto a años anteriores? Hombre, yo lo veo bien, igual que todos los años. Que no es que esté mejor porque hayamos empezado antes, porque sí, hemos empezado antes, pero tampoco hemos estado ahí Piñón ahí todos los días y esto. Y ya ves, ahora llevamos pues 3 semanas que no ensayamos, ¿no? Vale. 3 semanas vamos a lo mejor el lunes para no perder. ¿Y el jueves? Un ratito, ¿eh? Son ratitos nomás. Pues ya te digo, pues esto es. O sea, los ensayos son relajados, ¿no? Sí, sí, nosotros sí, pero es por esto, porque ya, tú sabes. Lleva un tiempo. ¿Quién es el autor de la letra, David? ¿De nuevo te toca a ti? No, vamos a ver, yo todo no. Mira, la parodia es tema libre, sí, ¿no? Con alguna idea así que me dé flaque o me dé el curro, alguna así. Luego los cuplés, la música de Lale, como siempre. Y el flaco la mayoría la ha sacado, y entre el flaco y el anillado los cuplés y en el estribillo. Pero el peso gordo del cuarteto, que es la parodia, que es el tema libre, porque lleváis una parodia y un tema libre, no lleváis presentación. No, nada más que la parodia. Pues cuarteto es que no lleva presentación, es la parodia y el tema libre y los cuplés. Ya está, todo lo que llevamos este año. Otro año hemos llevado a lo mejor 2 temas libres, pero este año llevamos más que un. Sí, más largo, más grande, más tiempo, pero. ¿Me entiendes? Llevamos uno, pero bien currado. Que la gente, yo creo que la gente se va a hartar reír seguro. Este año ¿sí? Tenía el boli, ha estado bueno. Eso es lo que os preguntaba seguro antes, cómo veis el cuarteto este año, ¿no? Con respecto a años pasados y demás. Bueno, Francisco dice que muy bien, ¿no? Yo lo veo en la misma línea que siempre, ni más para arriba, ni más para abajo, ni. Hombre, está más entalladito, sí, porque llevamos más tiempo, pero tú sabes. Hay mucha parte del cuarteto que, bueno, espontaneidad, ¿no? Que aunque esté ensayada y preparada, pues también sí, esto es, ese factor. Claro, ese factor lo tenemos este año más todavía a nuestro favor, porque como ya lo sabemos, lo tenemos todo súper mal sacado, lo sabemos todo bien, pues ahora ya te da más tiempo de tú estar pensando, viendo aquel otro, ya tú puedes improvisar cualquier cosa que pase en ese sitio donde tú estás actuando, ¿me entiendes? Está más suelta a la hora de. O más libre, digamos, no sé cómo explicarlo. No estás pendiente de recordar no qué es lo que venía ahora. Concentrado, ¿no? Digamos, como esto ya es una cosa mecánica, tú que. Como yo lo primero, que le tenía que preguntar la Mela, que yo la Mela, ahora que viene. Bueno, y los temas, vamos a hablar de los temas de las letras, ¿no? El año pasado el pregón nos mostró una parodia personal y de Ubrique, muy ubriqueña. ¿El repertorio de este año es localista o se puede entender en todas partes? El repertorio de este año, igual que siempre, esto se puede entender en todas partes. Vamos, todo el mundo que escuche el cuarteto lo va a entender perfectamente, porque como no tenemos nada que sea, a ver cómo me explico yo, que mentemos a nadie en el pueblo ni nada de eso. Pues, pero después siempre hay algún detallito, ¿no? ¿Algún chascarrillo por ahí que ¿de pueda qué? Salir? De algo hombre, más personal. Los cuplés y esto y tal, sí, ¿sabes? Esto ya es diferente, pero lo que es la parodia y tema libre y esto, pues el que lo escuche, ¿sabes? Igual que los cuplés, también el que lo escuche lo coge. ¿Qué pasa? Que los cuplés llevamos a lo mejor 2 o 3 que si los canta fuera de Ubrique ya no entiende la gente. Claro. Pero los demás sí. ¿Cuántos cuplés? Porque me ha dicho que de repertorio tenéis la parodia, seis. El tema seis, libre. Sí. 6 cuplés creo que son. 6. Son 6. Y el que tenemos es el nuevo, ¿no? ¿Y el nuevo? 7. 7 cuplés. Por ahora, ¿no? Tema libre y la parodia. Tenéis bien preparado, bien ensayado y todo previsto para este sábado. Sí. No, no. Bueno, los cuplés al menos. Una cosa que quiero decir. Dime. Que para este sábado no, que no, nosotros hacemos la presentación este viernes. Sí. A las 9:30 en el Pino, en el Ambigu del Pino. ¿Sabes? El ensayo general, ¿no? Que sí, se llama. Sí, ensayo general del cuarteto. Y allí van a poder escuchar todo el repertorio completo. Allí escuchan todo el repertorio completo. Y el sábado. Como anticipo. Y el sábado la tortilla lo cumple nada más y tal, como siempre. Si no da el punto de hacer algo más por ahí o lo que sea. Pero ya está. Sábado, estoy mirando por aquí, el tiempo dan agua. ¿Cómo veis vosotros eso? Con su vaquero. Pues es algo bueno, algo que también se ha dado otros años, ¿no? Si hace buen tiempo, pues mejor. Si hace buen tiempo es mejor para los grupos y es mejor para la gente, ¿no? Se disfruta más, hay más ambiente. Pero vamos, que lloviendo, yo que es una putada, vamos, si llueve, ¿eh? Te corta el rollo lo mismo a los grupos que a la gente también. ¿Entiendes? Claro. Con que a veces no llueve mucho, o llueve por la tarde, o llueve por la mañana. A ver si va cambiando la predicción del tiempo, ¿no? Y esto de unos días para otro cambia, y nos dan para el sábado que respete, para esas dos fiestas gastronómicas, la tortilla y la jamona, y poder escuchar esas primeras coplas del carnaval de Ubrique. Decías antes que el, en cuanto al disfraz, en cuanto al forillo, todo lo que preparáis para la presentación en el Fató, este año también en Los Remedios, vais un poco retrasadillos, ¿no? Sí, pero sin preocuparnos mucho, o sea, que lo vamos a tener. Vamos a tratar, quiero decir, porque no es porque no lo vayamos a tener, sino porque otro año en este tiempo ya lo teníamos todo, ¿me entiendes? Uh-huh. Hemos estado como más olvidados, como más dejados en este sentido. Por eso os quería preguntar, el tipo de este año de los vecinos de arriba, ¿cómo lo vais a preparar en cuanto al disfraz? Lo que me puedas contar, ¿cómo lleváis el disfraz? Es de costurera, María Domínguez vuelve a colaborar con vosotros. Sí, sí, María Domínguez nos está haciendo los disfraces, como hace dos o tres años en que lleva haciéndolo. Son elaborados entonces. Sí, sí, la ha hecho ella. Y ahí podemos ver, bueno, pues esa figurita, ¿no? Del angelito, el demonio, claro, claro. El vecino, en fin. Angelito, el demonio, los dos muertos y toda la movida esta. Lo realmente llamativo, espectacular casi que podemos decir, ¿no? De vuestro cuarteto es cuando tiene lugar la presentación en lo que es la gala de carnaval. Este año, como decíamos, esa doble gala, ¿no? En el Fatou y también en Los Remedios. Sí. Y podemos ver el cuarteto con ese forillo, con ese atrezo que preparáis, que pues siempre sí. Suele ser, bueno, pues un aspecto muy importante, ¿no? De vuestra puesta en escena. Ahí, ¿cómo va? Hombre, ¿qué os poquita. Queda y quién lo está haciendo? Pues lo estamos haciendo entre todos, como podemos, ¿sabes? Y el forillo me lo está haciendo... nosotros lo preparamos y mi hermano lo acaba, le da los retoques de que le tiene que dar y lo pinta lo más específico, ¿sabes? Nosotros le pintamos el fondo y él ya pinta en lo harto. Vale. Más cosas que llevamos nosotros en lo harto, pues nos las hace Villarte, que llevamos... Este año llevamos unas cuantas cosas que... también da trezo y nos la hace Villarte. Otra cosa más, este año, como tú has dicho, el mismo día, dos actuaciones. Pues tenemos que hacer un forillo para Los Remedios y otro forillo para el Fatou. Eso es una de mis dudas, digo, ¿cómo se lo van a apañar con el escenario? Pues haciendo dos forillos, uno para cada lado. Eso es mucho trabajo, ¿no? Y más depende que para un día. Mire, más que para un día. Depende cómo lo mires. Es que mira, yo te digo una cosa. Si tú coges y montas un forillo en el Fatou, sí. Lo tienes que montar en Los Remedios. ¿Por qué? Porque han pagado el mismo precio uno que otro, lo tienen el mismo derecho de ver en el mismo espectáculo, ¿no? Pues entonces tienes que hacer lo mismo. O en los dos lados lo o monta ninguno. O no lo monta ninguno. Sí. Pues nada, pues lo hacemos y ya está. Y es de sentido común. Es así, ¿no? Pensamos. Nosotros que es así. Y pues no había estudiado posibilidad de colocar, actuar primero no puede, en un no sitio. No se puede, porque es mucho trabajo. No se puede, porque ira. Nosotros en el Fatou vamos día antes y lo veamos preparado y colgado, nada más que para soltarlo sí. Y ya está montado, ¿no? Sí, sí, lo sé. Menos lo que tengamos que poner en lo alto del escenario. Allá arriba, tú ahora como primero cantamos los terceros en los Remedios. Luego, a las 5 horas, cantamos. En el Fatou. ¿Tú cómo haces? ¿Cómo termina allá arriba? Quita forillo, lo recoge, te vienes que abajo y lo monta. No puedes, están cantando. Claro. Tienes que hacer uno para ahí y otro para allí. ¿Cuánto tardáis vosotros en colocar el forillo? Ya no, ya no lo que. En colocarlo, menos que en quitarlo. Claro, porque el problema está en quitarlo. Lo dejamos entonces. Allí montado. Y llegamos, lo soltamos pues, y ya está, que menos de 5 minutos ya, nosotros nunca... Sí, no tarda, no se tarda, eso lo sé yo, pero me refería al el montaje previo, porque claro, cuando vosotros llegáis al Fatou para cantar, tenéis ya todo ese montaje previo hecho, que eso hay que hacerlo antes, ¿cuánto se tarda en prepararlo? Pues esto nos vamos nosotros, una tarde que nos abre el conceje a las 5 y hasta las 7 por ahí, 2 horas y algo echamos en ponerlo, en cuadrarlo, o sea, para acá, para claro, allá. Claro, es imposible entonces de montar y desmontar. Las cosas esas. Esto es que no da tiempo. Es imposible. ¿Esto qué pasa? Pues hemos hecho uno para aquí y otro para allí. Que los dos tienen el mismo derecho, eso es lo que yo veo también. Los dos. Pagan los dos, porque los dos que vean por lo menos a nosotros. Los demás no sé lo que... Los de nosotros, los dos forillos. ¿Los dos iguales? Claro. Eso es un coste que no vea, ¿no? Hombre, depende cómo te lo monte también. Depende. Vosotros trabajáis, lo hacéis, lo preparáis, pero siempre, bueno, pues nada más que el material. Hombre, el coste tiene su coste, pero gracias a los colaboradores que tenemos, pues podemos tener todas esas cosas. Que si no fuera por ellos, pues no daría para poder montar dos forillos y comprar todos los materiales y todas las cosas, ¿eh? Que esto, que estamos cuatro, bueno, esto tiene más gasto que una comparta, que yo. ¿Qué? Te lo juro. Verdad. 15, estoy viendo por aquí, ¿no? 15 patrocinadores, 15 pues sí, empresas que han colaborado con vosotros. Un montón, no lo voy a decir porque esto ya sería publicidad venga, gratuita. Dilo, venga, dilo tú. Pues mira, pues para todo esto, pues le queríamos dar las gracias a todos los que han colaborado con nosotros, que son Frutería Juan Carlos, Brillo Zú, Pierre Cabrera, Pintura Rafa, Barcadi, Moreno Motón, Ubrique Mascota. Como este. Palomares Piel. Palomares Piel, el Ambigú del Pino, Tiete Pecado, los Pollos de Toledo, Panadería Sánchez, Copigama este y Las Cuatro Esquinas. Y también... Silvia. Silvia. La del puestecito de ahí de la avenida. La que tiene el puestecito en la avenida. Pues a todos ellos puedo darle las gracias, que sin la ayuda de ellos pues no podía hacer las cosas que estamos haciendo, vamos. Es la manera que tienen de financiarse las agrupaciones del carnaval, ¿no? Buscar el respaldo, el apoyo de, bueno, pues prácticamente vecinos y amigos, ¿no? Que son pueden ser todos ellos. Por un lado, hombre, por es que otro. Si no tuviéramos el apoyo de esta gente, uf, tú sabes, ya sería todas las cosas más difíciles. Alguna cosa diría que yo, pues, no se hace, ¿qué vamos a hacer? Pues, tú sabes. ¿Cuánto, en una cuantía económica, cuánto se puede decir que lleváis de presupuesto? Esto yo no te lo puedo decir. Es el flaco. El flaco lleva el las cuentas y todas las cosas. El tesorero, el director, el tesorero, el que manda. El que lleva las cuentas, todas las puntas. El que tiene el poder, Flaky. Bueno, el pregón del año pasado nos dejó muy claro que lo de David Benítez, desde luego, es el cuarteto por encima de todo. Es donde te sientes más cómodo, ¿no? Imagino. Hombre, pues mira, pues sí, porque te voy a decir que no. Y es la verdad. ¿Qué supone para ti participar con el cuarteto en el carnaval de Ubrique? ¿Cómo que me supone? ¿Qué supone? Cada año cuando llega el carnaval y dice, tengo que sacar un cuarteto, si no me muero. Ah, no, hombre, tampoco esto, tampoco si no lo saco me muero, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, pues soy el pregonero, da igual. ¿Qué más? Tampoco. Yo llega el carnaval, ¿qué pasa aquí? Cuando llega, no, antes, el cuarteto que lo vamos a sacar, sí, venga, para adelante, y ya está. Yo no tengo otro rollo de pasármelo bien, es lo único que pretendo, de pasármelo bien. Y el que esté escuchando, porque esté también un ratito pasándoselo bien, tú sabes, que se divierta la gente que me escuche y ya está. Eso es lo que pretendemos. Uh-huh. Bueno, que me escuche, que nos escuche. ¿Qué es lo que prima más en vuestro cuarteto? Los cuartetos dicen que se ha perdido un poco la rima, que es sobre todo más sainete, más espectáculo, que es muy importante, bueno, el intérprete, ¿no?, que debe ser gracioso, influye la forma de entonar, la expresión, en fin... lo que es principalmente la parodia. ¿Qué creéis vosotros que es más importante, el repertorio, lo que se dice en el cuarteto o el cómo se dice? El cómo, yo creo que hombre, el cómo. El cómo se dice y cuando lo dice, el cómo lo dice y cuando lo dice. Buscar el momento, ¿no? Para sí, meter ahí y el... Y la cosita por rimar, porque yo que a mí me gusta más ir a situda un golpe y encima todo lo he rimado. Tiene... Yo para mí tiene doble... Valor. Doble gracia, ¿no? Digamos, ¿no? Te ríes dos veces, ¿no? Con la rima y con los claro. rimas y con lo que has dicho, ¿no? Y siempre procuramos esto, que esté lo más rimadito posible. Claro, es la gracia del cuarteto, además, ¿no? Lo que es el... Yo, hombre, es que tú, si tú lees, yo qué sé, las reglas, digamos, las bases de cualquier concurso de cómo es un cuarteto, cómo debe de ser, tiene que ser rimado. Claro. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. ¿Y ahora? Que no, que sí. Estoy criticando a otro que no rime ni nada, ni rollo. Pero vamos, que nosotros lo hacemos así, nos gusta hacer más. Se intenta hacer un poco... Es que cuando tú sueltas algo, tí es gracioso, ¿no? Le buscas tu rima y lo dices rimado, produce más risa que si no estuviera rimado. A ver si me entiendes sí, lo que te, me he querido te explicar. Sí, entiendo perfectamente, claro. El golpe de efecto es mayor, ¿no? Claro. Cuando va pues es acompañado siempre, de la rima, desde luego. Y bueno, ¿cómo es vuestro cuarteto en ese sentido? ¿Está bien rimadito, está bien organizadito y estructurado? Sí, parece rapero en vez de carnavalero. Ya te estoy diciendo que sí. Sí, sí. Siempre nosotros, siempre. Jamás lo puedes ver de otros años. David, ¿qué te han dicho del pregón del año pasado? Que yo no tenía oportunidad de preguntarte. ¿Qué me ha dicho la gente? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo la gente? Pues nada, que era una mierda, que no le había gustado y toda la movida esta. Nada, la gente más loca que yo, de contenta, que aunque esté feo que yo lo diga, pero vamos. ¿Cómo fue la experiencia del año pasado? De ser el pregonero, de hacer lo que hiciste, ese espectáculo que montaste, de ofrecer ese pregón y, en fin. Pues nada, el año pasado, respecto al pregón, pues, fue una experiencia muy bonita. Me gustó tela y nada, fue un día que disfruté mucho. ¿Cuál fue tu mejor momento de todo el carnaval 2016? Te pones a hacer balance y a mirar cómo fue el carnaval del año pasado. ¿Cuál fue tu mejor momento? Mi mejor momento fue la noche antes del pregón. Pues no, pues te estarías, vamos. A las 3:00 de la mañana, a las 4:00, cuando ya se quedó todo montado, por primera vez allí en la plaza. Uh-huh. Y lo vi. Este fue mi mejor momento. Porque el día antes estabas desatado. El día antes y el de después, pues yo qué. Un poco ya de calma, ¿no? Y sobre todo de saber que había obtenido muy buena aceptación por parte del público, que eso es lo importante, sí. ¿No? Que gustó. Eso dicen. Y que consiguió, bueno, pues el objetivo, ¿no? También un poco hombre, una manera... lo que pretendía, que liarla, ¿no? Porque digo, este o la lía o no la lía, o hace algo fuera de lo común o lo normal, o yo que esté, o si no, no hagan nada, mío. Y esto es lo que me propuse. Y nada, pues tenía esta idea en el coco, metía, o sea, me se metió y digo, pues hago esto. 10 pregón de aquí, de mi veranda. Y ya está. fue muy personal, porque hablaba de ti mismo, ¿no? Hombre, de lo que se trataba. De, ¿no?, tu vida. Que en realidad todos los pregones son así, de personales, ¿no? Todos hablan de la vida de uno, de su biografía en el carnaval y demás, pero tú lo abordaste desde otro enfoque totalmente diferente. Yo qué sé, porque quizás personal... tenía yo otro punto de vista del carnaval o... Oye, que esté, no sé. A ti lo oíste, ya está. Yo creo que le faltó una cosa, la cabina. La cabina. No podía estar porque no estaba. Se la llevaron, tío. No podía estar. Esa se la llevaron, así que no podía aparecer. Bueno, vamos a hablar de este carnaval, de este año. Las agrupaciones, como decíamos, al menos las oficiales, las que van a estar presentes en todos los actos del carnaval y demás, son 10. A la gala del carnaval irán 10, aunque después tendremos muchas más agrupaciones, imaginamos en la choriza y todo eso. ¿Os parece que son ya demasiadas para cantar todas en una misma gala, en una misma noche de carnaval? ¿Cómo? ¿Que son 10 agrupaciones? Porque por lo menos, como mínimo el espectáculo, sería mínimo 6 horas. Yo no sé si habéis calculado, claro, el tiempo. Es que eso depende. Depende, tú dices que es muy cantino, ¿no? Las 10, ¿no? Sino que se convierta, bueno, como una especie de noche del falla, ¿no? Desde por temprano, tarde, temprano, 7 de la tarde que está programada la hora de comienzo, hasta... Pues yo creo que deberíamos un tiempo, por cada agrupación un tiempo, un descanso, y ese tiempo, y respetar el tiempo, que nadie se pase ni nada de eso, pienso yo. Y ya, si no sale tan pesado, y yo lo veo de esa manera. Es que tú dices que es pesado, pero porque termina tarde, ¿no? Sí. Porque lo pongan antes, empiece antes, ¿no? Sí, yo es una opción. Pero que es lo mismo, yo que por la hora, esto depende ya del que esté allí viéndote, si tiene ganas de aleo o no tiene ganas de aleo, tiene ganas de escucharte o no. Pues te lo está pasando bien, aunque te pegue allí 14 horas, tú te las pegas allí dentro. ¿Tenéis determinado un horario, un tiempo establecido para cada actuación o no? ¿De media hora máximo, 20 minutos máximo por grupo? ¿Habéis establecido algo? Media hora creo que es, cada grupo. Media hora por grupo, ¿no? Sí. Es lo que tenéis pensado para interpretar. En el caso vuestro, el cuarteto, bueno, como actuáis el último, nosotros, por ejemplo, en el Fatou. Nosotros siempre casi media hora. A lo mejor no llega, pero vamos, media hora. Siempre los cuartetos se dilatan un poco más, ¿no? En el tiempo, por aquello de la parodia. Media hora para todo el mundo y todo el mundo. De esta manera, yo recuerdo otros años que el Flaky va diciendo: venga, vamos, no hace que paréis, que toméis siquiera respiro, ¿no? Va ahí. Un montón de tiempo, ahí lo alto también es cantino, sí. Esto para la gente. Sí, va ahí un poco así rapidito y ofreciendo todo el repertorio que tenéis preparado sin pausa, tranquilo, pero sin pausa, ¿no? Para que no se haga demasiado. Bueno, las dos galas simultáneas, una benéfica, la otra normal. Ah, que me. Ida. Que me han rectificado aquí, que es 40 minutos. 40 minutos. De grupo a grupo. 40 minutos por grupo. Sí. Y lo que te estaba comentando, ¿sabéis la gala benéfica para quién irá? ¿O todavía no se ha concretado? Hasta este viernes, viernes no se sabía, porque creo que hasta el jueves era el plazo de entregar proyecto. Un proyecto, y el viernes íbamos a ver a cuál te lo dábamos. Vale, pues en principio entonces no se sabe, ¿no? No se conoce. Todavía no, lo que sí sabemos es que se le va a dar un 30% de lo que cojamos a la asociación que... ¿De la taquilla de los remedios? Exactamente, de los dos lados. Ah, de los dos lados, se hace diferente de la taquilla entonces. De los dos lados lo que se coja el 30%, creo que era así, vamos, yo sí, así es. Vale. Si no, así que rectifique. Que rectifique en este caso. Bueno, el cartel es una obra de López Núñez, la que ganó el concurso además también. Yo creo que David, tú eres el que mejor nos puedes explicar, ¿no? Esa obra Ubrique en Carnaval, porque fue jurado y... Hombre, yo te digo una cosa, yo fui jurado, pero yo de pintura y eso no entiendo. Yo de los carteles que vi allí, que lo primero que vi, poco, no sé, algo ha fallado, porque otro año se han presentado más carteles y este año tampoco, que había 5, ¿no? Creo que era. Creo que son 5, sí. Lo mismo poco. Y luego de los 5 eso digo, pues mira, el que más me llamaba la atención era uno que había allí en medio de ahí, está uno, no voy a decir porque está feo ahora, y el de José Luis, y nada, entre los que habíamos allí, pues elegimos al final de José Luis. Que os gustó, ¿no?, la obra que había presentado. Más colorido y más cosas que llamaba la atención más, porque yo, nada más que entrar ya al talón, en el primero que se me fue los ojos fue en este, porque te llamaba la atención, ¿no? Y tal. Pues salió el de José Luis. ¿Te han dicho algo por haber sido jurado del cartel de Carnaval? No, a mí no me han dicho nada. ¿Qué me van a decir? ¿Que quieres decirme algo que me lo diga también? Que tú sabes que estas cosas siempre suelen ser un poquito así. Nah, pasa nada. De opinar, ¿no? Bueno, el pregonero Salvador Suárez Mariscal, veterano carnavalero, comparsista del 86 con los que trabajan el cuero. ¿Qué os parece de como pregonero? Hombre, está bien. Salvador es una persona que se merece que también de este pregonero. Salvador, donde tú o cualquiera lo vea sin tan poquita cosa, Salvador ha hecho un montón de cosas por el carnaval de Ubrique. Con lo chiquitito que es. Lleva saliendo un montón de años. Claro. Está con la comparsa, las niñas, salió lo de que trabajan en cuero, la primera agrupación que salió. Sí, ¿verdad? Ha estado un montón de comparsas, también ha estado en el Falla. Está bien, te lo merece. Tú ahora que lo ves en retrospectiva de lo que es el pregonero del Carnaval de Ubrique, ¿qué le dirías a Salvador? Nah. Que se relaje, que lo haga lo mejor que pueda y que lo pase bien. Y ya está, y disfrute de ese día, que es un día muy bonito. ¿Es difícil ser pregonero en el Carnaval de Ubrique? ¿O depende del compromiso que tenga cada uno para asumir el papel? Yo creo que sería eso mejor, ¿no? Difícil, ¿no? Yo que sé, como una responsabilidad, pero de difícil no lo vi. Una responsabilidad de decir, pues esto tiene que salir bien y ya está, ¿no? Responsabilidad de hacer una cosa digna, ¿no? Porque el público está ahí, el público te va a decir si le gusta o no. Luego la gente la caga uno, esto, lo otro, no es lo mismo. Eso es, que después el público tú sientes perfectamente si hay respaldo del público o no, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, ¿el carnaval qué os parece, en su fecha o según caiga? Este año creo que es en su fecha, ¿no? Cuando tenemos el carnaval de Ubrique. A mí me da igual que el carnaval caiga da igual, donde ¿no? caiga. No, ¿eh? Entramos de ahí. Verdad de Dios te lo digo, ¿eh? Porque mira, yo ni sé cuándo es la fecha del carnaval, ni cuándo no es. Yo cuando digan, pues ahí, ya está. A mí me da igual que sea antes, que sea después. A mí esto me trae, vamos, sin cuidado. En febrero. Hombre, lo tuyo en febrero. Claro. Bueno, todo aquel que tenga, que es aficionado al carnaval, tiene como punto obligado, de fuente informativa, el blog de Jesús Virué, el Carnaval de Ubrique. Y aquí, recientemente, pues se publicaba que este año el carnaval de nuestra localidad como agrupación callejera va a contar con un dúo, Maite Arena y Verónica Díaz. Sí. Dos pacas para un bambú, llaman. Pues sí. ¿Qué parece ese carnaval de la calle? Hombre, yo en realidad a mí es el que más me gusta, porque es el verdadero carnaval, ¿sabes? Y es como mejor te disfruta, creo yo, y como mejor te lo pasa. Y estas dos, la Maite y la Vero, yo te lo dije el otro día, digo, veo el año que viene buscando a dos más y haciendo un cuarteto de mujeres, y no al loro, ¿verdad? Potencial hay, ¿no? Sí, porque se lo van a pasar. Vamos, se lo van a pasar bomba a tope y verás tú como el año que viene, dices, vamos a hacer no sé qué, vamos a juntar no sé qué. Al final ya veo escribiendo, tío, otro cuarteto. ¿El qué? ¿Eh? Que al final lo veo otra vez escribiendo otro cuarteto más. Yo, anda, la Maite que lo haga, yo no hago nada. La Maite, yo el mío. Maite Verónica. Pero que las veo sin a las dos estas, ¿eh? Estas la van a liar a las dos. Es el momento que más se disfruta, ¿no? Del carnaval de Ubrique, la chorizá, el día de el pregón, que este año, bueno, es el 25 de febrero tendremos el pregón y la chorizá. Y es un poco el día casi que más importante, ¿no? Del carnaval en esa localidad. Sí, hombre, yo el día del pregón es el más importante de la chorizá, ¿no? Que es cuando empieza el carnaval. Luego tenemos al otro fin de semana los disfraces, ¿no? La cabalgata y todo esto, que esta noche también es una noche muy buena, ¿sabes? Entre chorizá y cabalgata es donde más movida y más ambiente y más meo. ¿Para ti el mejor momento es la cabalgata, quizá? Hombre, yo cuando me lo paso la cabalgata. Sí. El día de la chorizá también. Pero la cabalgata es lo mío. ¿Lo nocturno? Con un DJ ahí a tope. Que caiga DJ. Esa es la polémica de todos los años, ¿no? Banda, mi polémica. Un DJ, yo digo que no nos porta rollo, mira. David, veniste, está claro que quiere DJ. Verdad. DJ para la noche hasta de carnaval. Hasta las 12, mira, porque te pongan paquito chocolatero, este, el otro. Y afuera, cuando se calle la juventud, pues para tenerla allí, pues porque nos pongan música que nos gusta, ¿no? ¿O no? Sí. Yo que te, una noche para esto. Uh-huh. Pienso, opino. Yo, cada uno, bueno, pues lo que le gusta, su preferencia, lo que le gustaría, ¿no? Para el carnaval, para vivir su carnaval. Bueno, pues se nos agota el tiempo. Yo no sé si queréis comentar alguna otra cosa más. Francisco, quizás que está un poco más así reservado a la hora de opinar. Usted no para de hablar, mira. Yo estoy todo el día hablando. Yo, darle las gracias a todos los que han colaborado con nosotros. Al Prenda este, al viejo. Sí. Al Flaky y al Murci y a nuestras mujeres, que son las que están ahí apoyándonos. Nada más, por mi parte. David. Vale. Yo un saludito a Sayán. Que el dueño de la murguilla, que este año la van a abordar, que son los mejores. Es otro de los grupos callejeros también, ¿no? Sí. Que va a estar presente en el carnaval. Pues un saludo para todas esas agrupaciones también que están en el carnaval de Ubrique y que se podrá ver, sobre todo en la chorizá, y para los grupos que van a participar en el resto de actos de carnaval, los primeros este sábado con la tortillera jamona. Allí veremos también al cuarteto Los Vecinos de Arriba. David Benítez, Francisco Moreno, muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutéis del carnaval. Nada, muchas gracias a ustedes. ¡Ubriqueña! ¡Ubriqueño! ¿Cómo estáis ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Pues yo estoy cagao. Así que voy a empezar. Primero quiero empezar dándole las gracias a todo aquel que ha confiado en mí para que yo sea hoy el pregonero del carnaval. Gracias, chavales, aunque no sé tiraros las gracias o cagarme en vuestra puñetera madre. También quiero darle las gracias a todo aquel que ha colaborado conmigo en el pregón. A esa gente que forma parte de mi equipo, que sin ellos yo no sería nada. A mis ayudantes técnicos de atrezo y efectos especiales. Gertru, ¿dónde coño está la Vero? Dime, Ale. ¿Y tú, David? No está. ¿Y dónde está? ¿Sabes dónde está metido? A donde va siempre, a un sitio. ¿A un sitio? Bueno, lo voy a llamar. A ver dónde está. Oh. ¿Sí? Administración de Hacienda, dígame. Hostia, me he equivocado. ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Que estoy yo anillado! ¿Qué quiere, cojones? ¡Que yo! Escúchame, ¿tú no habías quedado conmigo hoy para sacar cuple para el cuarteto? ¡Ojo, Alequillo! ¡Que se me había olvidado! ¿Que se te había olvidado? Además, que yo, ¿tú has hecho algo? ¿Yo qué va, chaval? ¡Tío, estoy más bueno que el pan! ¡Escucha! Ahora, aquí en tu puerta hay un viaje de gente, escucha, que está la carretera cortada. ¿Que yo? Si está la carretera cortada, ponle una tirita, no se vaya a desangrar. Se vaya a desangrar, déjate de cachondeo, chiquillo, que de la gente que hay está la carretera nula. ¿Que está la carretera nula? Esto es que va a tener oferta la picula. Oh, La picula, que yo déjate de cachondeo, que yo. ¿O qué coño pasa con tu rollo? ¿O me vas a dejar tirado? ¿Qué dices, Ale? Estoy aquí a tu lado, cojones. ¡Buenos días, Ubrique! ¿Buenos días de qué, chaval? Si son las 2 de la tarde nada más. ¿Yo qué? Yo me acabo de levantar. ¿Que te acabas de levantar? Y además, ¿dónde vienes tú con esa batita? Que yo, puedo tomarme un cafelito, lo de reguerita. ¿Es lo de reguerita? ¿Eh? Bueno, Quillo, venga, a lo que vamos, el cuplé. ¿Qué pasa con el cuplé? ¡Oh, vale, Quillo! ¡No me estreses, no me estreses, chaval! ¡Que es que no me sale nada! ¿Que no te sale nada? No. Pues tú mismo, chaval, que el carnaval está aquí ya. Y yo me tengo que liar con la chirigota, con que tú sabrás. ¡Oh! Quillo, dale, mira, una cosa. Me voy a cambiar. ¿Eh? Y mientras, vean Cantoñín por una par de latitas coloradas. ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! Que las tengo que pagar yo, ¿no? No, si te parece las pago yo, tu puñetero. ¡Omar! ¿Qué? Hoy, ni para comer ni para nada, me esperes a mí. ¿Por qué? Porque ya estoy aquí. ¡Ah! ¡Ay, qué gracioso eres, hijo! ¿Eh? ¡Jo! ¡Engaña! ¿Está bien? ¡Ay!